Y decían, ¿de dónde a este tal sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde pues a este todas esas cosas? Hoy estamos celebrando en el rito antiguo la fiesta de San José Obrero, de un hombre que se dedicó solamente a hacer la voluntad de Dios y por tanto no trabajó para los hombres. Conocía la vida social, pero no la seguía, no le interesaba la vida social. Solamente le interesaba obrar aquello que Dios le pedía en esa vida social, que era proteger al Hijo de la Virgen María, que es el Hijo del Eterno Padre. Era poner un camino para que la obra de Jesús, que es la obra del Padre, se pudiera realizar en este maldito mundo. Poner un camino. Eso es el varón en la familia, en el matrimonio, el que pone el camino, el que quita obstáculos, el que lucha contra los enemigos de Dios y del hombre, para poder realizar las obras de Dios. Y por tanto San José usó su inteligencia, su razón natural, para servir a Dios. No usó su inteligencia, su razón natural, ni para servir al demonio, ni para servir a los hombres. Y por lo tanto trabajó en medio de los hombres, en aquel oficio que bastaba para sustentar su matrimonio y su familia. No se dedicó a trabajar para ganar dinero, que es lo que se dedica la gente de hoy. Trabaja para tributar el culto al Dios dinero. Trabaja para dar tributo, para dar culto al dinero. San José se dedicó a algo en su vida porque por el pecado original hay que hacer algo en la vida. Hay que trabajar en algo. El que no trabaje, que no coma. Pero no se dedicó a hacer de su vida un trabajo. No se dedicó a estar en el trabajo. Porque la vida del hombre es una vida espiritual. No es una vida humana. No estás en este mundo para trabajar, ni para comer, ni para dormir, ni para tener una empresa, ni para ganar dinero. Estás en esta vida para hacer la voluntad de Dios. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó, y de gozo por el hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Esto debe ser la vida. Hay que buscar los tesoros del reino de los cielos, que son tesoros divinos y tesoros espirituales. No hay que estar buscando los tesoros humanos, materiales, el dinero, piedras preciosas, de tener una empresa, el fabricar dinero, porque eso no vale para nada. En el reino glorioso de Cristo, el dinero no va a existir. Esto mucha gente no lo comprende, porque hoy día se necesita el dinero para todo. Si quieres beber un vaso de agua, hace falta tener dinero. Por eso la gente no comprende muchas veces el Evangelio. Y no comprende cómo Jesús le importaba un rábano el maldito dinero. Porque las obras de Dios no se hacen con dinero. No hace falta el dinero para hacer la voluntad de Dios. No hace falta el dinero. Solamente hace falta seguir al Espíritu, y el Espíritu da lo material, el dinero que haga falta para esa obra que quiere el Espíritu. Primero es seguir al Espíritu. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo. Tienes en tu humanidad, en tu ser humano, al Espíritu. Eres alma, espíritu y cuerpo. Tienes un tesoro escondido en tu humanidad, el Espíritu. Descubre este tesoro que está escondido en ti. Tienes tu alma y en tu alma está la inteligencia y la voluntad, pero eso no es el Espíritu. Cuando tu alma se encarna en este cuerpo, también se encarna el Espíritu. Eres alma, espíritu y cuerpo. Tres cosas indiferentes, y tienes que aprender qué es cada cosa en tu vida, qué es lo tuyo, lo propio de tu alma, y qué es lo del Espíritu, qué es el Espíritu, cuál es tu inteligencia, inteligencia humana, tu mente humana, tu voluntad humana, y cuál es la inteligencia del Espíritu. Que ahí está el Espíritu, te habla el Espíritu, te inspira el Espíritu, te mueve el Espíritu. Tienes que hallar en tu humanidad el Espíritu, y son muchos los hombres los que no lo hallan. La mayoría de los católicos no cree en el Espíritu. No sabe discernir entre alma y espíritu y confunde las dos cosas y acaba negando el espíritu y dice que las cosas del espíritu son las cosas del alma. Alma y espíritu para muchos católicos son la misma realidad. Y qué gran equivocación, qué gran error. ¡Qué falta de fe! ¡Qué poca fe tienen muchos católicos en la palabra de Dios! Y así les va. El Espíritu está en tu ser humano, en tu esencia de hombres. Eres un hombre con un alma, con una inteligencia, con una voluntad, con un cuerpo que no vale para nada, manipulado, hibridado, que solamente le gusta comer, dormir, pasarlo bien y que después tiene que morir. ¿Y quién es el Espíritu? La Virgen María tenía la plenitud del Espíritu y hacía un uno con su Hijo. El Espíritu unía a la Virgen María y a su Hijo Jesús en una misma cosa, porque eran dos almas gemelas, un mismo pensamiento, una misma voluntad, dos personas distintas unidas en el Espíritu. Tú tienes un Espíritu que te guía en el camino de esta vida, que es un camino nada fácil, un camino complicadísimo, porque estás en el primer escalón del infierno. Estás en un mundo despiadado entre hombres malvados, incrédulos, abominables, que nada quieren creer, nada quieren entender, que solamente les importa mirarse al ombligo todo el día. Y tienes al Espíritu para que te guíe en medio de estos demonios, de tantas serpientes, de tantos lobos, para que hagas en tu vida aquello que Dios quiere y solamente aquello que Dios quiere. Para que no estés entretenido en tu vida con cosas humanas, pensamientos humanos, obras humanas, actividades humanas que no sirven absolutamente para nada. Solamente sirven para complicar más esta vida complicada ya en sí misma. Tienes al Espíritu, tienes que venderlo todo para poder seguir al Espíritu, porque si no lo vendes todo, es que no es posible seguir al Espíritu. No es posible. Vas a poner tus ideas, tus sentimientos, tu vida, y ahí se acabó todo. Pero no para Dios.